Sí, en realidad, bueno, nosotros con Cotrambi tenemos vínculo desde que comenzamos nuestra gestión. Siempre tuvimos un montón de cuestiones que nos vinculan y por suerte hemos tenido avances importantes desde que comenzamos nuestro proyecto de gestión municipal al día de la fecha. Puntualmente, hoy abordamos algunas cuestiones relacionadas con la relación que tenemos por un convenio que firmamos oportunamente para todo lo que es el retiro del material reciclable en las estaciones que están en distintos lugares de la ciudad, el cual está próximo a vencerse. Así que ahí lo que estuvimos definiendo, bueno, cómo va a ser una nueva vinculación con la cooperativa, qué cuestiones tenemos que empezar a ajustar, y fundamentalmente yo también quería que ellos me planteen qué experiencia habían tenido durante estos 3 meses, porque fue una experiencia piloto, más que nada relacionada con un componente de un proyecto que no había tenido todavía ejecución, que eran los puntos estos, las estaciones ecológicas, las cuales han tenido algunas cuestiones para ir trabajando, nos fueron planteando, bueno, con qué se han encontrado en el retiro del material. Realmente hay un montón de cuestiones para concientizar, para trabajar con el vecino, porque creemos también que el conocimiento que ellos tienen por el retiro de todo este material que van haciendo permanentemente también les permite tener algún grado de información respecto a cómo se está comportando el vecino con el material que lleva para reciclar. Así que fue una reunión positiva en ese sentido. También, por otro lado, están muy contentos con poder utilizar parte de las instalaciones de la planta de separación para poder hacer todo el acopio del material que van retirando en cada estación de reciclaje. Así que bien, una buena reunión. Siempre encontrarse con la cooperativa en lo personal es muy positivo. Parece que ellos están muy comprometidos con la cuestión ambiental y tenemos un montón de proyectos vinculados a esa materia que me parece que pueden seguir avanzando y consolidarse. ¿El convenio incluye cuestiones salariales para la cooperativa? El convenio que está por próximo a vencerse no tenía un componente económico. Estamos evaluando incorporar un componente económico, más que nada relacionado con la experiencia que han tenido en estos 3 meses, de realmente necesidad de poder contar con alguna mejora en la parte relacionada con el combustible que utilizan, también algunas condiciones para los trabajadores que llevan adelante todo el retiro del material. Así que estamos evaluando poder incorporar un componente al nuevo convenio que firmemos con una contraprestación económica. ¿De cuándo sería o cómo estaría distribuida esa cuestión? No, lo tenemos que ver. Recién tuvimos una primera aproximación, más o menos ellos me estuvieron informando cuáles son los costos que ellos tienen para poder hacer este trabajo. Insisto, la primera vinculación estuvo relacionada con esta acción experimental que ya nos va marcando un camino de acá en adelante. No tenemos un número en este momento, lo estaremos trabajando en función a los costos que ellos tienen, que seguramente en el transcurso de esta semana o la semana que viene me elevarán algún informe al respecto, dándome un poco más de precisiones para en función a eso nosotros también trabajar ese componente. ¿Estuvieron recorriendo junto a otros funcionarios municipales también algunos loteos sociales que están encaminados ya y que ya han sido perjudicados? Sí, tal cual. Bueno, nosotros permanentemente tenemos una presencia territorial en toda la ciudad por diversas cuestiones que hacen a lo que la ciudad nos va demandando desde el punto de vista municipal. El último recorrido lo hicimos con técnicos y funcionarios de la Secretaría de Obras, Planeamiento y Servicios Públicos en el loteo de Los Hornos, porque habíamos tenido algunas visitas ya anteriormente y necesitamos verla con algunos equipos, más que nada relacionado con mucho desnivel que tenemos en el terreno. Realmente tenemos ahí terreno que tenemos, hay una parte del terreno que tenemos una cota 1.40 y a 4 metros tenemos una cota 4.50 metros. Por ende, hay una depresión muy marcada que tenemos que evaluar si vamos a una laguna de sacrificio, si evaluamos también quizá la posibilidad de hacer algún relleno. Estamos con esos análisis técnicos para permitir tener un proyecto sustentable y que también impacte en una eficiencia en el costo de los servicios que podemos llevar y que tenemos ya gestionando al respecto. Entonces fue positivo porque estar en el terreno y conocer in situ cuál es la problemática que tenemos que ir mejorando, siempre positivo, y el intendente nos pidió que permanentemente estemos recorriendo toda la ciudad y más en proyectos de esta característica, que son más de 140 lotes que le van a permitir a muchos vecinos poder tener empezar a soñar con la construcción de su vivienda. ¿La llegada de los servicios depende entonces de esas dificultades que presentan esos loteos? En realidad sí, los servicios, la zona ya tiene una factibilidad de servicios. El punto es que dentro de los servicios también estaba el tema de los pluviales, es una cuenca que hay que sanear, está dentro de una superficie realmente que tiene algunas complicaciones en materia pluvial. Entonces el problema más complejo que teníamos es, se da en este sentido. Después todo lo que es también la obra o el proyecto de cloaca, como también el de luz y el de gas, también está condicionado aparte de la nivelación que tiene que tener el terreno. Pero lo que más nos preocupaba era la cuestión pluvial, porque tenemos muchas demandas de barrios de esa cuenca, de esa zona, Jardín 1, Jardín 2, que son barrios que con muy poca caída de agua realmente quedan anegados, muchas calles de esos barrios. Y estamos evaluando también en ese sentido, poder tener un mapeo de la ciudad en general y de esta zona en particular, para evaluar qué alternativas tenemos para darle sustentabilidad a la vida de cada vecino que hoy está viviendo en esa zona y los que próximamente puedan habitar a través de distintos proyectos municipales como los hornos y algunos proyectos privados que también están en ese lugar. Yo cambio un poquito de tema porque también en los últimos días han recibido algunas obras que serán financiadas por Nación y demás, que tienen que ver con algunos proyectos que habían presentado desde el municipio de Viedma. Sí, así es. Ya hemos presentado hace algunos meses, en el marco del programa Argentina Hace 1 y 2, presentamos algunos proyectos. Por suerte venimos avanzando realmente de una manera importante. El intendente tuvo una reunión muy muy importante también con el ministro de Obras Públicas, con Catupoy, que también le planteó la viabilidad de muchos proyectos y el financiamiento de muchos de ellos, que están relacionados con proyectos que la ciudad requiere, como la reformulación de todo lo que es la avenida Perón, que realmente va a ser para la ciudad una solución estructural en el funcionamiento interno de la ciudad. Y por otro lado también otro proyecto como Boulevard Ituzaingó, para poder continuar con ese bulevar que realmente conecta desde la zona de Costanera hasta la avenida Perón y que también va a permitir tener una mejor transitabilidad. Así que son proyectos que vienen avanzando, que vienen teniendo un visto bueno del Gobierno Nacional, así que estamos muy contentos con poder seguir avanzando en eso. Seguramente en los próximos meses ya tendremos la firma de los correspondientes convenios y aspiramos a poder rápidamente tener un resultado favorable. Bien. Castro, la última que tiene que ver con el tema de los comercios, porque en Patagones se ampliaron los comercios esenciales en un horario hasta las 11 de la noche. ¿Viedma planea hacer lo mismo? Por el momento no, lo evaluamos permanentemente. Siempre nosotros en el marco de nuestras propias facultades podemos regular la franja horaria. Hoy los comercios esenciales están funcionando hasta las 20 horas, el no esencial hasta las 19, y lo que son locales gastronómicos, rotiserías y demás que proveen de alimento a los vecinos y elaborados pueden trabajar hasta las 11 de la noche. Lo evaluamos siempre, lo que pasa es que bueno, también la realidad es que la situación de Patagones desde el punto de vista del municipio, su naturaleza jurídica totalmente distinta a la nuestra, ellos tienen un comité de crisis, de ellos depende la autoridad sanitaria como también la policía comunal, cosa que nosotros no tenemos esa realidad, por ende lo estamos evaluando, pero es una situación que en el momento estamos viviendo no está dentro de la posibilidad de lo inmediato poder mover ese horario, pero sí lo analizamos permanentemente. La realidad es que nosotros estamos con un cuadro sanitario que lo estamos conteniendo, colaborando activamente con el gobierno provincial, con la autoridad sanitaria, con el hospital Sati, haciendo múltiples intervenciones en distintos barrios de Viedma, con el control temprano, con la detección temprana de casos de COVID positivo. Entonces hoy estamos muy concentrados en tratar de insistir y seguir trabajando la cuestión de concientización y la cuestión, digamos, de apego a las normas sanitarias que le estamos planteando a los vecinos. Creo que hoy la prioridad es esa, la prioridad es seguir cuidándonos entre todos, y me parece que por ese sentido vamos a seguir trabajando. En cuestión del horario seguramente lo seguiremos analizando, pero por el momento no tenemos nada para informar. ¿Preocupa la cantidad de casos que hay actualmente en Viedma? Sí, siempre preocupa. Digamos, la preocupación está permanentemente, como también es importante que hay un montón de cuestiones positivas que se vienen trabajando. Por suerte no hemos tenido grandes saltos en los picos de casos, y me parece que este trabajo que estamos haciendo en los barrios, que de hecho mañana hacemos en el barrio Guido y en Alauquén, nos va a permitir poder adelantarnos a posibles casos positivos que vamos directamente a buscar nosotros. Así que me parece que sí, la preocupación existe permanentemente, pero eso nos tiene que ocupar en seguir trabajando con esta idea de acercarnos al vecino, que comprenda qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, y en función de eso seguir trabajando en esta materia y colaborando activamente con la autoridad sanitaria, que es lo que venimos haciendo desde el comienzo de esta crisis.